que Rodri sea sincero y que diga que no viene más, que no va a venir a programa porque no nos quiere ver, porque ya no nos soporta, digo, estaría bueno también esa, es verdad, sinceridad, es realidad, que empieza a aflorar, ¿no? Al aire. En inclusive. Realidad, en algún momento la mentira puede deschavarse si me llegan a ver por ahí tomando una birra a esta tomando hora. Tomando una birra, claro, no. Tomando una birra cerca de mi casa. Estar atento o a las sacando redes la basura a las 7 más o menos, a las 5:30, 6, es muy temprano, pero puede ser. No. Subiendo una fotito a Facebook acá cocinando, claro, para acá la flaca. Cocinando, claro. Acá cocinando con un vino, sí, no. No, lo real es que voy a estar lejos de acá. Voy a estar en José C. Paz, en las tierras de Ishi, el que tiene, ¿cómo se llama? El poncho. Y que quería que volviera al servicio militar. Mamadera. Lindo lugar para recorrer. Pero bueno. Las tierras del caudillo. Bueno, pero ahora está trabajando ahí con el alumnado, ¿no? Sí, por supuesto, con los alumnos de la universidad que son copados. Una universidad que no es elitista como la UBA, por suerte. Así que, bueno, está bueno que haya esas universidades en el conurbano. Bueno, para los que nos escuchan siempre y los que no están escuchando por primera vez también, del 5 titular que sale todos los miércoles a hacer desde afuera, desde aquí, desde el estudio de Víctor Basterra en Radio La Retaguardia, está ausente con aviso la calamar Ukaski, que aparte de todas las cosas que hace, estudia. Es impresionante. Y ahora vende quesito también. Es un mirá vos. Sí. Ojo, se viene. El mercado de los quesos va a temblar con la inclusión de calamar Ukaski, de la calamar Ukaski en las filas queseras. Tiembla, bueno. Tiembla Sancor, Dambo, sí, maestros todo. Queseros. Sí, olvídate, chao, maestro quesero. Así que bueno, si tienen un segundito de descanso y capaz que nos está escuchando de fondo mientras lee algunos apuntes de Sociedad y Estado, le mandamos un saludo muy grande y que la extrañamos a horrores, la vamos a estar extrañando. Sobre todo con toda la coordinación de los llamados para hacer las notas. Esto, bueno, como te decía, desde afuera, es el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, nos están escuchando. Todavía no por nuestro blog, estamos ahí solucionando algunos problemitas técnicos de programación, pero bueno, el blog es radiozonalibre.blogspot.com.ar. También lo pueden hacer por la página de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar, y si no, desde el teléfono hay una aplicación de Radio La Retaguardia, se la pueden bajar y nos escuchan de cualquier lugar con el telefonito. Bueno, estamos una semana con, bueno, como siempre, ¿no? Esta parte del año se empieza, nada, parece que se viene el fin de año cada año más rápido, ¿no? Y se empiezan a transponer fecha tras fecha. Este domingo va a haber una marcha, una convocatoria de parte de la familia de Santiago Maldonado para hacer un acto unificado allí en Plaza de Mayo, reclamando y exigiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, porque se avance en esta causa. Es la verdad que uno celebra todo lo que sucedió alrededor de la causa de Santiago Maldonado y la posibilidad que tuvo de acompañamiento de todos los sectores políticos, sociales y militantes del país la familia de Santiago. Pero por otro lado, a mí no deja de molestarme o de dolerme la decida del Estado, ¿no? Que uno la conoce y la ha vivido en carne propia como familia y como militante y como parte de todo este colectivo de familias que estamos día a día pidiendo justicia por nuestros hijos, hermanos, padres, madres, por nuestros vecinos, porque nunca más le pasen las cosas que les pasaron a nuestros familiares a otro. Sabemos de la decida del Estado y la hemos sufrido en carne propia, como decía antes, pero es terrible ver ante esta exposición mediática y este compromiso por parte de la población, la desidia y lija putez con la que se maneja la justicia, ¿no? Sí, Mati, la verdad es que parece mentira que ya haya pasado un mes de aquel primero de septiembre, ¿no? Aquel viernes primero de septiembre, donde luego de lo que fue una marcha multitudinaria, se desataran esa persecución, esa cacería policial que terminó con un montón de ciudadanos y de ciudadanas que estaban ahí después de la marcha presos casi todo el fin de semana. El tiempo pasa muy rápido, pero para para seguramente los que no pasará muy rápido es para la familia de Santiago, ¿no? Que está ahí esperando, que fue, que sufrió durante estos dos meses una violencia por parte de funcionarios estatales difícil de tolerar. Si nosotros y nosotras nos indignamos cuando lo vemos por televisión o cuando escuchamos a algún funcionario por radio, ni imagino lo que debe pasar la familia de Santiago cuando escucha cada una de las barbaridades que se dijeron y que se siguen diciendo por parte de no solamente funcionarios vinculados orgánicamente al macrismo, sino también funcionarios judiciales como el juez Otranto, que por suerte fue corrido después de declarar en las últimas semanas una sarta de irrespetuosidades y invisibilidades tremendas. Las últimas fueron al diario La Nación. Patricia Bullrich, que sigue sostenida en el cargo, uno no entiende, bueno, entiende por qué, pero la verdad es que la indignidad de ciertas personas llega a límites insospechables. Y en paralelo, por supuesto, todo una gran porción de la población argentina que salió a respaldar la búsqueda de Santiago y la búsqueda de justicia de un modo realmente conmovedor. Y si uno lo pone en comparación con otros países de la región, todavía el pueblo argentino sigue teniendo una conciencia colectiva muy grande. Pero parece que el Estado y que los funcionarios estatales mucho no oyen ese clamor popular. ¿Sabe? Ayer fue, en el día de ayer estaba por la zona de Coghlan, Palermo, donde estaba el viejo Canal 9. Bueno, no el viejo, no el de Geli, el nuevo Canal 9. Claro, sí. Ahí cerca de Plaza Mafalda. Y yo estaba manejando un vehículo en un cruce de calles. Venía un vehículo. Menuda zona. Por la derecha, un coche típico de familia, un sedán de cuatro puertas, de marca japonesa, pero un coche de años. Yo todo esto, pues no quiero tampoco ponerlo en una cuestión elitista de la zona, ¿no? No estoy hablando. No quiero. La zona lo marco porque pasó ahí puntualmente, pero era un auto que parecía de una familia de laburantes, en el cual lo veo venir al auto y freno porque tenía paso, porque venía por la derecha, no había semáforos. Yo bajo la velocidad y freno para que pasen. Y la persona empieza a hacer como unos ademanes con el cuerpo, como unas gesticulaciones, movimiento de manos del que manejaba. Al lado venía una señora y no vi si atrás venían niños o no, pero por lo menos era una pareja o un señor y una señora de 40 y pico, 50 años. A lo cual yo pensaba, no sé, me querrá saludar porque lo dejé pasar, me dirá algo. Y cuando está terminando de pasarme, que logra bajar la ventanilla y asomar el rostro, yo empiezo a avanzar con mi auto y cuando estoy por pasarlo por atrás, escucho que hacía señas para atrás, veo que hace señas para atrás y escucho que grita Maldonado. Claro, tardé una cuadra en darme cuenta de lo que había pasado y este señor, este infeliz, lo que pude yo resolver es que estaba haciendo una broma por mi aspecto, por mi barba, por mi cara, en relación a Maldonado, como diciendo ya está Maldonado, como diciendo está allá atrás, búscalo atrás. O sea, hizo una relación de mi rostro con Santiago Maldonado. Y hizo una broma en la vía pública y en una situación de tránsito con eso, porque también, bueno, la mujer le pedía que se calle, le hizo unas gesticulaciones, lo agarró del brazo. Como que me quiso hacer un chiste por mi portación de rostro. Y por tener algunos rasgos, supongo que parecidos a los de Santiago Maldonado, en la cuestión de tener una barba larga y demás, ¿no? Me calenté mucho. Me hubiera gustado tener otra mentalidad y haber podido girar en contramano esa cuadra además y volver a buscarlo y romperle el auto a la mitad. Eso me lo imaginé en mi mente. Pero pasé el resto del día y parte de la mañana pensaba en eso. Digo, bueno, también es parte del trabajo que lamentablemente todavía tenemos por delante, ¿no? Porque estos irresponsables políticos, genocidas y asesinos que tenemos como gobernantes, responden a estas pequeñas porciones, a estas minorías nefastas que carecen de cualquier conciencia de clase y de que minimizan en este contexto y en esta situación de dolor, minimizan una situación tan dolida y tan sentida para una gran parte de la sociedad, como la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? Sí, Mati, a mí también me ha pasado que me han gritado. Se ve que los barbudos rápidamente nos asocian estas personas nefastas, ¿no? Lo que sucede es que, claro, cuando uno observa las impresentabilidades, no sé, que un juez ordene allanar una peluquería en San Luis donde, digo, estamos hablando de un juez de la nación, ¿no? O que Patricia Bullrich diga las cosas que dice. Entonces, lo que dice un ciudadano nefasto y miserable arriba de un auto, uno lo termina entendiendo. Porque dice, bueno, si tiene claro. Un tipo que tiene tanta visibilidad pública, con tanta responsabilidad, hacer esas impresentabilidades, claro, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer un boludo arriba de un auto andando cerca de Palermo? Todo termina cerrando, ¿no? Y es increíble. Pero bueno, lamentablemente nos hemos acostumbrado a esto, nos hemos acostumbrado a leer barbaridades en las redes sociales. Algunos son trolls, otros no. Otros son tipos que se comen cualquier buzón porque tienen un prejuicio ya de que Maldonado está escondido con Cristina y esas pelotudeces que hay que escuchar. Sin dejar de señalar también que del lado del kirchnerismo, por supuesto que se intentó sacar una tajada partidaria de esto, eso no lo vamos a negar. Obvio. Pero de ahí a decir que Santiago Maldonado está escondido con Cristina hay un abismo de distancia y de miserabilidad también. Sí, ese ejército de ignorantes y termina siendo nefastos también esos ciudadanos que colaboran con todas esas versiones y esas embarradas de cancha, poco dicen, ¿no?, de un barco que sale con 400 millones de dólares en lingotes de oro para que nos cuide la madre patria Inglaterra, ¿no? En el día de ayer o antes de ayer, ¿no? Sturzenegger. Sturzenegger se reunió con Cavallo en el banco, en no sé en qué oficina del Banco Central, y a los pocos días terminó mandando los Chicago Boys. El oro. Arnold siempre estuvo con Domingo Felipe. Es la voz del pulpo más. Arnold Sturzenegger. Vio que hablábamos a veces del documental o el libro que escribió la periodista Naomi Klein, canadiense, sí. Que tiene que ver con la terapia de choque, sí. El shock. Bueno, la terapia de choque, que está basada científica, bueno, o intentó ser una teoría científica en la década del 50 por un nefasto médico de un nosocomio inglés, donde aplicaban terapia de choque para curar a las personas que tenían determinadas patologías. Él suponía que era como un reseteo eléctrico de las células en la cual se podían curar los traumas, olvidar los problemas o resolver algunas cuestiones de malformaciones genéticas, cosa que no fue así. Dañó un montón de gente. Hay documentales que cuentan los daños que le provocó a toda la gente en la cual intervino, pero en esa teoría científica o médica que intentó plantear este médico en Inglaterra en la década del 50, Smith, el norteamericano economista, toma la base teórica para armar lo que se conoció en todo el mundo moderno, la terapia de choque, lo que nosotros conocemos como el libre mercado, el neoliberalismo y demás, que se empieza a aplicar en la Chile de Pinochet, y es el primer. Bueno, el grupo de gente que lo rodeaba a Adam Smith eran los Chicago Boys, el grupo de Chicago, que hacían todo el lobby, o hicieron el lobby en contra de Kennedy, que se supone que tienen que alguna cuestión política detrás de lo que fue el asesinato de Kennedy, y que después, ante encontrar un rechazo en Nixon de aplicar esas políticas, empiezan por Latinoamérica con Chile como primer lugar de pruebas, ¿no? Bueno, esos Chicago Boys terminan reciclados después, hasta asumiendo ese mismo nombre en los 90, Sturzenegger y toda una serie de muchachos que estaban con el innombrable. Bueno, han logrado su cometido y después de más de 40 años de instalarse esas terapias nefastas de dominación, de dolor, de pobreza, de guerras, de asesinatos desde la Chile de Pinochet, bueno, llegamos hasta el día de hoy que nos siguen lastimando con esta avanzada de Sturzenegger regalando este dinero del pueblo a la corona británica. Es hermoso que digan que lo mandan a cuidar. Es como que yo invite a un cumpleaños a nenes y les ponga de animador a Ita el payaso, más o menos. Sí. Mandás el oro a Inglaterra. Por supuesto que es mentira, que es para. Sabemos como, que es. Que contrates de niñero de tus hijos al padre Grassi. Exactamente. Hay rumores que dicen. Roca y Runciman, discúlpame. Roca y Runciman. Aplauden desde. Sí. Sí, sí, sus sí, tumbas. Sí, están llorando, se les pianta un lagrimón. Sí, bueno, hay rumores que dicen que ese oro es garantía, está mandado como garantía para que Argentina pague la deuda, o sea, se lo van a quedar. Ayer, la emisión de deuda que está viendo con el macrismo es tremenda, pero ayer, la liturgia pingüino-kirchnerista planteaba, ¿no?, de la recuperación de 400 millones de dólares por parte del kirchnerismo, que tanta plata y tanto generado, tantas dádivas para este país que ha de ser otro después de la travesía política del matrimonio Kirchner, y ponían en contrapolación eso, ¿no?, que ellos habían generado 400 millones y por otro lado estos estaban liberando, como que estaban devolviendo lo que el kirchnerismo había rescatado, ¿no?, del sionismo internacional. Mira vos, o sea, es una versión como que tipo un William Wallace sería, un William Wallace visco. Sí. Un Robin Hood que no la repartía. Claro. Está bien, bueno. Era un Robin Hood muy canuto. Claro, está bien. Y el macrismo sería ese príncipe malo que peleaba contra Robin Hood, no me acuerdo cómo se llamaba, el que se quería quedar con la corona. Claro. Bueno, está bien. Es una versión ayornada de un mito inglés. Bueno, esto va a terminar siendo como la Biblia para los católicos. En el fondo es un libro que se basa en algunas cuestiones históricas y que nadie tiene la potestad de saber si realmente existieron o no todas las cosas que se escribieron ahí y si realmente existen los documentos en los cuales la Iglesia miente diciendo que se basan en esas escrituras. Bueno, así se va a formar la liturgia kirchnerista. Irán ayornando sí, dentro de 100 Felipe años, Piña, claro. Sí, dentro de 100 años va a aparecer algún Felipe Piña que diga cosas que, bueno, es incomprobable. Claro, ¿no? Claro. Incomprobable sobre lo que hizo Kirchner, lo que hizo Cristina. Sí, no sé, que Néstor le puso el papel higiénico más barato a Bush, claro, cuando vino en la Casa Rosada, sí. No sé cuáles van a ser las hazañas. Sí, liturgia peronista es esa. Exacto, o sea, va a ser como la película del señor Burns, pero la película del señor Kirchner. Capaz que el nefasto Aníbal Fernández le escupió un sándwich a algún funcionario yanqui como un acto revolucionario. Claro, bueno. Un viaje diplomático, le utilizaron el baño y se lo dejaron sucio en algún lugar en Inglaterra, no sé cuáles serán las revoluciones que nos contarán. Bueno, son revoluciones simbólicas. Sí. Buah. Porque las materiales, ¿no? No, las materiales no. De eso no se habla. Otra que el Señor de los Anillos, ¿no? Va a tener para hacer la saga, 10 sagas, ¿no? Precuela, todo. Otra de la que la subejecución, ahí se dice, ¿no? En obra pública de Devido. Oh. Hoy se tuvo que sentar. El compañero de Devido se tuvo que sentar. Delante de la familia puso, bueno, su cara de póker con bigote. Bajó la persiana y se quedó a escuchar ahí todas las imputaciones que tiene. Bueno, si la operadora nos lo que hay, ya nos hemos extendido bastante en este inicio. Le hago una consulta a Magno, usted que tiene data más fresca, está en la calle y nos puede traer información más sensata. Ukaki, sí, traigo información, está como estudiando poder Ukaki para libertar, ¿no? Sí, esto lo vamos a tratar en uno de los bloques. Pero Ukaki está estudiando. Está estudiando. Sociedad está estudiando y Estado, ¿no? Impecable. ¿Qué le dije, Ferreiro? Estudiante. Tengo un muy olfato aplicada. ¿Sociedad de Estado está estudiando? Sí. Le está dando una mano usted, Joaquín. Usted casi está a segundo de ser un graduado universitario. Dele una mano. Es un societario, que está empezando, sí. Claro, que está empezando a sus primeros pasos por la vida universitaria. Sociedad de Estado. Y Sol, que te dan 150 años. Solcito en una clase. López también está ahí. Colaborando. Como se hace el boludo, no está haciendo nada. Le tiró el fardo a Solcito López. No, yo también. Pero bueno, yo también preparando ahí. Sí, usted igual todavía tiene que rendir un par de materias. Pero Sol López. Perdón, Bianchi, ¿qué? ¿Qué dice Bianchi? Hable por que admiro mucho la energía de arrancar una carrera en la UBA, sí, la verdad. Yo nunca transité la UBA más que de un cursito o algo así, pero. Te vamos a impulsar a vos también. No. ¿Ah, no? Yo prefiero seguir así analfabeta como estoy. Analfabeta pero no funcional, ¿no? El sistema. No le digas analfabeta, no seas mal. No, ella se dijo a sí misma. Claro. Yo me considero una analfabeta, una autodidacta de la calle. Entonces, no, eso me gusta mucho. Y de la vida. Esa autovaloración, lo importante, y autoestima es la que queremos. Lo importante es no ser analfabeto político, eso es lo más importante. Hay tanto que tiene un título abajo brazo y no entiende una goma. No. Yo me formo a mí mismo. Su propia formación. Es como Sarmiento. Che, muy bien, Solcito López, que tiene título fresco. Claro. Muy bien. Está recién salido del horno y ya le está devolviendo a la sociedad. Excelente. Acompañando una compañera, muy excelente, bien, haciendo esa devolución. Y después páseme el nombre de la cátedra de Ciudad de Estado, que yo lo voy a ir a visitar

cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno. ahí voy a estar yo. No yo, familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo, mis fibras. No podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. Radio Zona Libre. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policía del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. ...33 años de gobiernos constitucionales, torturando, asesinando y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios. No es violencia institucional. Es represión estatal. Volvemos con más desde afuera. Te recordamos que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrás como Aparición con Vida de Luciano Arruga, también como Radio Zona Libre. Y si no, podés hacerlo por Twitter en @rzonalibre. Ahí podés comunicarnos lo que quieras, cualquier inquietud que tengas, cualquier cosa que nos quieras contar, podés hacerlo a través de esos medios. Y bueno, uno de los temas que vamos a tratar en la semana tiene que ver con los 4 años que se cumplieron el lunes del asesinato de Nicolás Vázquez en manos del policía Héctor Amarilla. Y bueno, para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Anaí Vázquez, la hermana de Nicolás. Anaí, buenas tardes. Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Matías, ¿quién te habla? Estamos con Daniel y con Rodrigo y bueno, primero queríamos llamarlos para darles, como siempre, ¿no?, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Entendemos que todas nuestras familias de alguna manera están dando una batalla tremenda contra estos estados represores y que bueno, debemos estar unidos y colaborando unos con otros para seguir difundiendo nuestras causas y bueno, seguir luchando por la búsqueda de justicia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los atraviesa esta semana que se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Nicolás? Tal cual lo decís. La verdad que agradezco mucho por la oportunidad para poder difundir el caso también y por el apoyo no incondicional que uno tiene. Bueno, el 25 de septiembre del 2013 mi hermano Nicolás Vázquez fue asesinado por el policía Héctor Amarilla, comisario en ese momento. Después de un año de investigación, porque Amarilla en el momento del hecho le planta un arma, el policía se tira un tiro en una pierna para hacer creer que fue un enfrentamiento. Bueno, después de varias cosas que hizo en el momento para él, por decirlo así, cubrirse. Sí. Porque la palabra sí, cubrirse y decir como que mi hermano era un jefe de banda, un delincuente, y difamar un montón de cosas más que salieron en todos los medios. Bueno, después de un año de investigación, salió la captura nacional, internacional del policía Héctor Alejandro Amarilla, a todo esto porque querían comprobar con cámaras, testimoniales, pericias al cuerpo de Nico y todo, y también las pericias del arma, de dónde había salido esa arma que tenía Nicolás, supuestamente. Claro. Bueno, a todo esto, bueno, salió todo negativo, ahí a donde sale después de un año la detención del policía, y bueno, se profuga. Determinan, la avisan a la fuerza el fiscal Leonardo Kaczewski, que actualmente está en la causa, llama a la fuerza para decir, bueno, tienen que ir a este lugar a allanar para detener al policía, porque él todavía estaba trabajando en la fuerza, y bueno, se profuga. Es hasta el día de hoy, ya hace 3 años que está prófugo, 3 años que en sí tenemos muchos puntos que sabemos, que podemos llegar a saber que está ahí, pero lamentablemente lo cubre mucho la policía, mucho gendarmería, y seguimos la lucha para encontrarlo. Lo que pasa es que si no tenemos nadie eficiente como para agarrar y se ponga la camiseta, como quien dice, sí, o haga el trabajo correspondiente que tengan que hacer, hoy te estaría hablando de otro tema. Es lamentable que ya hace 4 años el asesinato, 3 años de que está prófugo, y el señor anda como si nada, por decirlo así, señor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la lucha continúa, es un dolor inmenso, esto no se lo deseo a nadie, más con todas las cosas que se han dicho, y uno que lo vive tan en carne propia, y escuchás una cosa tan aberrante, de tantas cosas que se han dicho, más duele, no sé si me entendés. Sí, sí, no, aparte, mirá, nosotros aquí, nosotros desde este programa y con otros compañeros que también hacemos comunicación y que estamos en esta tarea de acompañar a todas las familias, no solo por la causa que nos atraviesa a nosotros, de la misma manera que ustedes, pues hemos pasado las mismas vejaciones, y nosotros todavía también, particularmente la causa de Luciano, no tenemos ningún condenado, ningún sospechado. Ni se ha llamado a declarar a los policías que estuvieron esa noche en el destacamento de Loma del Mirador, así que entendemos y sabemos de ese dolor y lo comprendemos, nos sentimos hermanados en las luchas y también en estas cuestiones. Digo, vos nombrabas bien, ¿no? Toda esta descripción de cómo plantan el arma, lo que empiezan a decir los medios, es algo que nosotros venimos discutiendo mucho y trayendo mucho acá al diálogo con las diferentes familias, porque digo, es una matriz armada. Uno antes miraba los noticieros y escuchaba la versión periodística como, bueno, una parte de la realidad, o como que no podía haber mucho error. Hoy uno se da cuenta y sospecha porque ve la matriz. Cada delito que ellos muestran, siempre hay un arma plantada, siempre hay un enfrentamiento, nunca hay un error de la policía. Nunca, ellos siempre tienen el derecho, por decirlo así, el derecho de decidir quién está, quién no está, y en sí se manejan con tanta impunidad, porque la verdad. Sí, sí, es sí, como sí. Mucha gente, respeto a todas las madres de policías asesinados, porque es un dolor terrible, porque una cosa no quita la otra. Sí. Pero lamentablemente, como yo digo, yo no conseguí ningún policía de la fuerza en que me haya ayudado. Claro. Lamentablemente me tropecé con mucha gente, te digo más, a mi hermano lo matan un 25 de septiembre a las 3 de la tarde, porque supuestamente él dijo que mi hermano quiso entrar a robar y que hurtó una camiseta ese mismo día, por eso fue el enfrentamiento. Mi hermano se paró a mostrarle a él que no tenía nada. ¿Pero qué pasa? El enfrentamiento de que mi hermano tenía un arma, sino para mostrarle, mira, acá estoy, no me vas a matar, ¿entendés? Porque claro, ya estaba con el arma él. Yo todo lo que digo está todo comprobado, está todo investigado, no es que lo digo porque soy la hermana. No, hasta hay videos de esa persecución. Exactamente. Sí. Hemos estado también en canales de televisión y nos hemos manifestado en un montón de lados y todo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente ellos están en un desproporcionado de que agarran a cualquiera y se manejan con tanta impunidad y todo, que es así, que el día que lo matan a mi hermano, tenían que el deber avisarnos a nosotros. Claro. Si yo no los hago a buscar a mi hermano con mi madre, yo a mi hermano tampoco lo encontraba. Claro. Y yo lo encontré después de un día y medio en la morgue. Claro. Y así todo, cuando me dirigí a la comisaría correspondiente, que era el domicilio donde vivía mi hermano en ese momento, el policía comisario que me atendió de ahí, de la segunda de Lanús, que es Francisco Sicchello, que está en la causa, sí, porque yo lo denuncio, sí, por falso testimonio, él me cuenta otra versión. Y la versión que él me cuenta en el momento, porque yo le empiezo a los gritos y le digo que no, que mi hermano no era ningún delincuente, que no tenía ningún arma, que jamás tuvo un arma en su poder. Y él me cuenta una versión totalmente diferente. La versión que él me cuenta era como que mi hermano salió corriendo y tenía un tiro en la espalda. Cuando yo me manejo a la fiscalía, que me mandan ellos, y a la morgue, ¿no? Sí. Yo lo primero que pregunté, ¿a dónde tenía el tiro mi hermano? Y mi hermano tenía un tiro en el cuello, a plano corporal, porque lo agarró del cuello y le apoyó el arma. Claro. Nada que ver con la versión. Todo eso está todo denunciado. Y eso es una parte, porque uno lucha por, sí, la justicia de un ser querido. Pero después hay mucha policía involucrada, porque yo vivo amenazada. Claro. Con gente que sé que está en la fuerza, gente que... en ese momento ahora no tanto, pero... Sino porque me mandan amenazas por Facebook, truchos, ¿viste? Sí, sí. Realmente no puedo identificar, pero sé que viene toda de la camada de ellos. Es que... Pero gente que en su momento estaban en la fuerza y están denunciados porque sé quiénes son. Lo he difundido por Facebook, por todos lados. Claro, claro. Lo que pasa que también, ¿viste? Esto también es algo que vemos que atraviesa todas las causas. En los primeros dos años, la presión para la familia es terrible, porque tenés que lidiar con el dolor, con asumir rápidamente lo que te está pasando y que tenés que ponerte vos al frente de la causa, porque si no nadie la va a mover. Y ellos tienen todo un aparato y un entramado en donde, bueno, esto que decís vos de que no tuviste la suerte de encontrarte con policías buenos, me parece que lamentablemente la estructura de las fuerzas de inseguridad, como nos gusta decirla a nosotros aquí en el país, lo lleva a que ese supuesto policía bueno no puede existir porque por acción o por omisión está colaborando. No, y aparte otra cosa, es que ya están así, están adoctrinados así. Claro, claro. Y si no sirven para ellos, ¿me entendés? Pero digo, ¿cómo ninguno de estos supuestos policías buenos puede ir, y aunque sea anónimamente, decirte a vos dónde está Amarillo, claro, para pasarte la información si existieran y no lo hacen? Mirá, lamentablemente en la lucha, yo hace 4 años que estoy en la lucha y hace 4 años que te convertís en abogado, en, sí, fiscal, en juez, en investigador, en todo. He trabajado a la par con mi abogada, a la par trabajamos, ¿eh? Yo entrego información y la chequeo muy bien. El otro día me manifesté en tribunales, el 4 de septiembre, porque salimos un grupo de madres a manifestarnos para que las causas nos den, o sea, que hagan la búsqueda por mi causa, los demás por las otras causas, que también hay gente prófuga. Y nos recibió el fiscal general de Loma de Zamora, Sebastián Escalera. Es una vergüenza cómo te humillan hasta los fiscales. Sí. No me extraña nada igual, pero te quiero decir, ni siquiera se ponen en el lugar de escuchar a una madre como tiene que ser. Te agachan la cabeza y si yo cuando me toca mi lugar, digo que el Poder Judicial también lo cubre, el señor fiscal Sebastián Escalera me tiene que parar y decirme, no señora, escúcheme, usted me está involucrando también a mí. Claro. Y me mira con la cara y me hace como diciendo, sí, puede ser. Entonces, ¿qué puedo esperar? No puedo esperar nada de ellos. Claro. El fiscal de mi causa, él labura muy bien, ha estado en una reunión conmigo y el fiscal también Escalera, pero no tenemos gente eficiente. Entonces, si no tenemos gente eficiente, esto sigue en la nada, ¿me entendés? Sí. Te digo más, hace el lunes nos manifestamos en tribunales para tirar una tirada de globos por los chicos y por conmemoración a Nico, ¿no? Sí. Y entré a la fiscalía. Hablé con la secretaria del fiscal. Entonces le digo, escúcheme, le digo, ¿me podría decir, yo quiero saber qué medidas tomó el fiscal general con el fiscal Kaseuki, que es de mi causa, le digo, para la búsqueda? ¿Sabes lo que me dijeron? No, ninguna tomaron. Es una vergüenza. Claro. Y lo dijo delante mío, Sí. Aparte, bueno, ya a 3 años que deberían estar tomando medidas para tratar de encontrarlo. Aparte, otra cosa. Ellos, como yo le dije al doctor, le dije, escúcheme, usted, yo no pretendo que usted lea las 4 fojas que hay de la causa. Pero si usted está integrado en el caso, Usted tiene que saber que yo iba amenazada, que yo hace un mes atrás tenía un patrullero en la puerta de mi casa, claro. Y después me vienen a decir que yo denuncie. ¿Qué voy a denunciar? ¿Sabe la denuncia que hay por amenazas que tengo? Sí, sí, sí. Es al divino cohete, ¿entendés? Hablar con gente que no... Que, no, que aparte otra cosa, tienen un lugar que no saben ni a dónde están parados. ¿Entendés? Entonces, sí. ¿Sabes qué piensan? Te quieren sacar de encima. Claro. Ah, viene esta gente, estos que buscan justicia, no quieren que les corte, ¿entendés? No quieren disturbios. En ningún momento hicimos disturbio ni nada, solamente cortamos calle. Es que es lo que más les molesta, que estemos en la calle manifestándonos, porque es la manera que tenemos nosotros para ponerlos en evidencia, ¿no? Podemos, claro. No nos queda otra herramienta, no tenemos. Demasiado buenas somos, sí, te digo la verdad, sinceramente, demasiado buenas somos, sí, que nos bancamos. Entiendo. Estar ahí encima, estar, que la policía encima, la que está ahí ni siquiera te da la ayuda como para decir, bueno, cortás y te ayuda a cortar para que no tener disturbio con nadie, ni que nadie te venga a enfrentar, ni nada. Ni siquiera eso. Así que imagínate cómo vive uno el día a día, con el dolor, las fechas, que la causa sigue ahí, y que uno está siempre atrás de una información y la otra, chequeando una cosa y la otra. Ya te digo, te volvés de todo esto, te enloqueces. Llega un momento que te enloqueces. Sí. Es terrible, pero ya te digo... deja mucho que desear. La policía por un lado, la Fiscalía General de Loma de Zamora, el doctor Sebastián Escalera, una vergüenza como trata a las familias, te lo digo por mi caso, te lo digo por todos casos X, que de repente son diferentes a mi caso de Gatillo Fácil, pero ni siquiera tienen el compromiso de escucharte como la gente. Claro. Como el respeto que se merece una madre cuando le matan a un hijo. No tienen hasta eso. Así que imagínate cómo salís de ahí. Sí. Hay casos nuevitos que vinieron el otro día a acompañarnos. Y nos escuchaban nosotras de otros casos más. Y dice, yo la verdad que las escucho, no lo puedo creer. Porque lamentablemente, dice, recién ahora un caso de 2 meses. Imagínate. Claro. Y ver la respuesta de un fiscal general... que te dice, y bueno, está bien, vamos a ver qué medidas tomamos. Y después te encontrás con que no tenés respuesta de nada, no tomaron medida, no, o sea, nada. Sí, dejan las causas estancadas. Que aparte otra cosa, que nosotros no tenemos que por qué poner en evidencia nuestra vida para cruzarnos con los asesinos, claro. Y estar como si nosotros fuéramos asesinos de ellos o que matamos a alguien. Nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie, el trabajo es, la obligación es de ellos. Sí. Pero no te dan seguridad de nada, olvídate. No, son decisiones políticas, judiciales, humanas también, porque las herramientas el Estado las tiene. Pero bueno, claro. en esta causa, digo, desde el día cero debería haber llamado a otra fuerza, que no sea la policía a la que pertenecía Amarilla, para que haga las investigaciones, para que haga el seguimiento una vez que se había profugado Amarilla, digo, y esto, que no hayan movido nada, ni siquiera lo mínimo, porque aunque sea, pudiera haber hecho un camuflaje de decir que daba una orden de que apostar, alguna especie de patrullaje o rastrillaje por la zona donde frecuentaba Amarilla, pero ¿para qué van a hacer eso. Ellos? Obvio. Sí, ¿para qué van a mover las fuerzas? No, ellos no van a mover un pelo acá si no te manejas con un abogado y que tengas un fiscal eficiente que trabaje en conciencia y en humanidad. En una causa vas a encontrar muy pocos. Sí. Porque la causa de Nico, de primer momento, tenía que haber sido... Amarilla lo tenía que haber detenido. Claro. El fiscal que agarró la causa no lo detuvo, lo dejó. Te digo más, lo saqué de la fuerza yo presentándome en el Ministerio de Justicia de La Plata. Mirá. Porque yo hice las denuncias. Porque no lo podíamos sacar. Está expulsado, claro. Amarilla tiene 6 asesinatos más antes que el de mi hermano. Mirá. Yo vi las causas, caratulados con un fibrón negro rayado, ¿entendés? Entonces, como yo se los dije el otro día, si la justicia hubiese actuado como tiene que ser, estate bien seguro que yo no estoy sentada acá, y no te vengo a cortar acá, y mi hermano estaría con vida. Claro. Ahí te das cuenta la impunidad que hay. Sí. Un legajo de 10 sobre 10 tenía. Y no quiero imaginar, porque estoy investigando más cosas, pero que No puedo decirlas todavía, claro, porque tengo que chequearlas, pero si tengo para decir, mira, muchísimo, sí, lamentablemente muchísimo, porque uno se siente tan desamparado de todo esto, y lo único que confiamos es tener la posibilidad de hablar en una radio, como ustedes nos dan siempre a nosotros, en difundir en un diario, es lo único que nos apoyan. Sí, sí, sí. Ser su propia voz. Realmente. Que la voz de la familia esté primero que cualquier cosa, es lo más importante. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, seguimos en la lucha, ¿viste? De una, sí, estamos todos ahí. En la lucha, de pie, firme, más allá que un mes complicado para mi mamá, para nosotros, y bueno, pero seguir firme, no abandonar la lucha, porque, ¿viste? Esto si no, esto no, aparte no quiero que pase más esto. Claro. Ningún pibe, ni porque nada, por nada, ellos no tienen que tener motivo de nada, ni agarrarlo, ni matarlo, ni torturarlo, ni armar causas, nada de nada. Ellos que trabajen como tienen que ser y que dejen a los pibes como tengan que estar. De una. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y aparte ellos se piensan que se manejan en que pueden decidir por la vida de cada uno de ellos. ¿Y a dónde se vio? Y así estamos, lamentablemente sí, así sí. Estamos. Obvio que yo, con mi palabra, me encantaría agarrar y decir, qué bueno, uno hace para ayudar a otras familias. Y yo, la verdad que tengo un grupo de familiares muy pequeño, pero siempre estamos firmes y luchamos, pero sé muchos casos en general que la verdad que no saben ni a dónde están parados, pobre gente. Sí, sí. Porque están totalmente desamparados, totalmente. Y es que me parece que por cada familia que se puede levantar y luchar, creo que hay, no sé, 100 atrás que no pudieron hacerlo. Sí, con causas parecidas y casos parecidos. Sí, sí, sí. Porque está armado, sí. El sistema está armado para eso, para quebrarte, porque bueno, en el dolor para pararte cuando son todas pálidas y cuando te tiran palos sí, de todos lados. Desgasta. Claro, es complejo. Se desgasta. Y es lo que logran, en muchos casos logran sí, eso. Sí, sí. Y lamentablemente para una madre es tan terrible, yo soy la hermana de Nico. Pero para mí Nico era como mi hijo, sí, porque tengo un hijo prácticamente de meses que se llevan de diferencia de edad y los criamos juntas con mi mamá. Yeah. Imagínate lo que es, como me dice mi mamá, hija, yo estoy por vos, lucho con vos. Claro. Porque si no te tengo a vos, ¿qué hago? Ahí está. ¿Qué sí, haces? Sí, sí, sí, sí. Se quedaría en la lona, como quien dice, de brazos sí, cruzados, sí, viviendo con su dolor, sufriendo su dolor sola. Claro. Porque después, olvídate, nadie te da fuerza de nada, porque lamentablemente no tenés apoyo de nada. Y así, obvio que así esté detenido, ya está, ya lo hizo. Pero ¿sabés lo que pasa? Que esto no tiene que volver a pasar. Esta persona no tiene por qué estar tan impunemente matando y asesinando gente así como si nada. Claro. Y aparte sería un poquito de paz para mi hermano y un poquito de paz para nosotros. Sí, sí, sí, es sí, lo único que uno busca ya, porque ya realmente uno ya no lo hecho ya está. Sí, sí. Ya se hizo, ya nos arruinaron y bueno, seguimos en la lucha de pie. Es terrible decir esto, pero seguimos en la lucha. Sí, sí, sí, bueno, que bueno. Nada, estas cosas nos atraviesan nuestras vidas y nos cambian para siempre, en el sentido, bueno, de que, como decías vos, vamos a luchar por nuestros familiares, pero también para que no le pase nunca más a nadie. Claro, sí, sí, estate bien seguro. Estate bien seguro. Hoy yo siempre digo, tengo la camiseta de mi hermano y tengo la camiseta de los pibes, sí, bien puesta. Soy una persona que en la vida no me tengo por qué callar, así me amenacen, me digan lo que me digan. Sé mis principios, tengo los 5 sentidos bien puestos para decir las cosas que digo, porque no hablo por hablar, por más allá del dolor que uno tenga, y estoy centrada en la lucha, lamentablemente estoy centrada en la lucha que me tocó, y no se lo deseo, pero a nadie. Ojalá que esto no pase, pero más. Pero bueno, es triste, una triste realidad, que lamentablemente lo represivo siempre está latente a nosotros, ¿entendés? Sí, sí. Siempre, sí. Las fuerzas están siempre. Te digo más, el otro día cuando nos manifestamos ahí el 4 de septiembre, la policía nos quiso llevar a un hermano de Nicolás López, también que estaba cortando la calle con nosotros, le armaron una causa, la policía le armó una causa. Nos llevaron casi detenidas a todas. Y vos te podés imaginar... ¿Por qué, entendés? Porque cortamos tribunales. Sí. Y vi, hasta vino infantería, mirá lo que te digo, que venía a reprimirnos. Pero cuando nos vio con la remera de justicia, dijo, yo a ustedes no las puedo reprimir, dijo. Bueno. Pero te quiero decir que mirá cómo se manejan. No, olvídate. Sí, no. No tienen que escrúpulos. Que ni siquiera manifestarte te dejan, a eso voy. Sí. Porque encima uno se porta, qué sé yo, dentro de todo, decís, bueno, bien, porque vos vas, te manifestás, querés que te escuchen, querés que te atiendan, qué van a hacer. Sentir que ellos están presionados. Sí, es que aparte es el justo derecho de la familia, la búsqueda de la verdad y el reclamo. Porque si en 3 años la justicia no va a mover un papel para encontrar a Amarilla, bueno, entonces yo tengo derecho a cortar la calle de tribunal y reclamar. Claramente es un derecho adquirido por la familia ante la inacción del Estado. Uno puede esperar, sabe que los tiempos de la justicia son lentos, pero cuando pasa más de un año, y más de 2 años y no hay un movimiento, claramente uno también está en derecho a reclamar de la manera que lo fuere, sin violencia, pacíficamente, pero bueno, un reclamo se tiene que hacer ver y para hacerlo ver no queda otra que hacer una acción pública, cortando una calle, haciendo una manifestación, haciendo una actividad en una plaza o en un juzgado, donde sea, una radio abierta, pero bueno... hay que sacar de la normalidad al resto de la población y a quienes deberían estar moviendo la causa y no lo hacen. No queda otra. Anaí, bueno, no sé si quedó algo más por agregar. Nosotros desde aquí agradecerte por la comunicación y bueno, como decimos siempre a todos los familiares que semana a semana vamos hablando, cuenten con el espacio para difundir lo que necesiten y bueno, trataremos desde aquí y desde los medios de las redes sociales que manejamos acompañarlos en todo lo que podamos. Bueno, muchísimas gracias. No, agradecida, pero mil gracias por darnos la oportunidad que lamentablemente, si nosotros no tenemos el apoyo de ustedes, desea cualquier medio, estamos olvidados, porque es así, la lucha siempre la hacemos los familiares, y seguir de pie y seguir la lucha, otra no nos queda. Si no pateamos nosotros las calles, no las patea nadie. Así es. Es así. Y muy agradecida. Bueno. Muy agradecida. Te mandamos un abrazo. Igualmente. Muchísimas gracias. De nada. Hablábamos con Anaí Vázquez, la hermana de Nicolás Vázquez. Nada, un joven que hace 4 años, el 25 de septiembre de 2013, fue asesinado por el comisario Héctor Amarilla en Lanús. Nicolás había estado en una casa de deportes, se había ido del lugar y Amarilla apareció corriéndolo, acusándolo de que había robado una camiseta. Nicolás se paró para mostrarle que no tenía nada y Amarilla lo mató a sangre fría. Nada, bueno, intentaron hacerlo de siempre, ¿no? Plantar la versión de que hubo un enfrentamiento, le plantaron un arma, hasta se tiró un tiro a Amarilla en la pierna, como para simular el enfrentamiento. Después, por los peritajes y por una recopilación de videos de cámaras de seguridad de comercios de donde había sucedido el hecho, se pudo recrear todo el trayecto de Nicolás desde ese negocio hasta el momento que lo intercepta Amarilla. Y bueno, que quedó demostrado que la versión de Amarilla se caía, la de los otros policías que... como bien decía, hay otro comisario que también transgiversaba los hechos, se pudo caer todo eso. Claramente el principal sospechoso y que debía ser imputado y llevado a juicio era Amarilla. Automáticamente se pidió el allanamiento y detención, se profugó cuando todavía seguía viviendo en su casa, mantenía el mismo trabajo, ¿no? Como pasa siempre. Y bueno, 3 años que este señor Amarilla está prófugo de la justicia argentina porque, bueno, tiene los amigos que tiene, como decía Anaí, ¿no? Sí, exactamente, Mati. La verdad es que cuando uno escucha a la familia hay ejemplos para todo. Para todo lo que se enuncia teóricamente como actuación policial... Hay ejemplo, ¿no? En este caso tenemos un tipo que fue prófugo, que las cámaras y los testigos eran inapelables, ¿no? Era imposible zafar, no se podía inventar más nada porque era todo demasiado grotesco. Y bueno, el tipo se fue. Claramente sus compañeros, esos que intentaron encubrir el asesinato, lo están encubriendo a él. Y sin embargo, no pasa absolutamente nada. Es verdad lo que decían ahí. En un momento, o sea, si no me llaman las radios alternativas o las radios no tradicionales o los medios no tradicionales, nadie se acerca. Y esto, digo, para aquellos desmemoriados, sucedió en tiempos kirchneristas, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente, buscarlo amarilla parece como buscar una aguja en un pajar, cuando en realidad el Estado debería encontrarlo rápidamente, no se debería tardar tanto en capturar a una persona acusada de homicidio calificado por la condición de funcionario policial del sujeto activo, que es la carátula que... Pero pueden tardar mucho más en encontrar, sí, a un policía asesino, ¿no? Pablo Martín Jerez, implicado en la desaparición de Andrés Núñez hace 27 años ya, está prófugo todavía. Estás preso de nuevo, ¿verdad? ¿Crees que es un juego? Pero tu madre llora. Y sufre. Wow. hay. Zona Libre. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos, muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos, morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro, jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. Mira la tele, comprueba lo que decimos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Volvemos con más desde afuera y bueno, otro de los temas a tratar en el día de hoy tiene que ver con una nueva marcha que se va a realizar en Pergamino el día 2 de octubre para seguir exigiendo justicia por lo que se conoce como los siete pergaminos, la masacre de Pergamino, donde en la comisaría primera dejaron morir luego de un incendio provocado ahí y permitido por los policías que debían cuidar por la salud de quienes estaban allí detenidos. Bueno, para hablar de esta marcha y de cómo está la causa, estamos en comunicación telefónica con nuestro queridísimo amigo y compañero Alejandro Cabrera Britos. Ale, ¿cómo estás? Matías, Rodrigo y Dani, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, como vos decís, Mati, el lunes 2 de octubre se cumplen 7 meses de la masacre de Pergamino, donde, bueno, en el calabozo 1 de la comisaría primera de Pergamino, la policía bonaerense decidió asesinar de la forma más perversa, cobarde e inhumana a 7 pibes que estaban alojados ahí, los dejaron incinerarlos cuando tenían todas las posibilidades de salvarlos, mintiendo sobre la pérdida de la llave, cerrándole el suministro de las duchas, dejando que gritaran y gritaran hasta que se apagaran las vidas, ¿no? Esto me marca una situación absolutamente violenta y perversa, ¿no? Y bueno, en ese marco, avanzando con un expediente de más de 2.000 hojas, hoy con la preventiva de 5 de los policías, 4 con el beneficio de arresto domiciliario, un comisario prófugo que no es buscado por la justicia y es financiado por la bonaerense para seguir prófugo, y una ciudad donde hay una posición de algún sector reaccionario, y otro punto que demuestra una situación judicial policial donde las causas contra los policías están cajoneadas y lamentablemente se observa una situación que no es individual de la ciudad de Pergamino, sino que se copia y pega en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, Ale, bueno, la situación de los policías, hace muy poquito tiempo les dieron la domiciliaria a quienes estaban detenidos, ¿no? Todos ellos. Así es, el 3 de abril se dictó la preventiva. Estuvieron en una comisaría VIP en la ciudad de Rojas, en un calabozo donde se sospechaban salidas de los mismos policías, porque parte de la ciudad los tenía como héroes. Y bueno, lamentablemente el juez de garantías, César Alejandro Solassi, el juez de garantías número uno de Pergamino, como un panqueque da vuelta la resolución, en un momento no admite la posibilidad de arresto domiciliario y luego la afirma. Y después se eleva a Cámara de Apelaciones en lo penal de Pergamino con los doctores Morales, Jure y Uribe, y confirman el conceder el arresto domiciliario para cuatro de los cinco policías que estaban ese 2 de marzo en la comisaría y que son acusados de esto que, si bien el expediente dice abandono de persona, seguido de muerte, es un homicidio múltiple premeditado. Claro, y esta domiciliaria encima viene en el contexto de que el principal responsable, que es el comisario Donza, sigue prófugo. Sí, esto es una barbaridad técnicamente, porque no tiene criterio por ningún lugar que lo veas, Mati. Primero que ninguno de ellos tiene un problema de ser mayor, de una edad donde se le puede conceder arresto domiciliario. Después, dentro de ese mismo grupo, hay un prófugo. Y después, en el expediente consta que dos de los policías, cuando fueron arrestados por asuntos internos, estaban en condición de profugarse, tenían la mochila con un montón de ropa. Otra de las barbaridades es que uno de los policías, Matías Giulietti, vive a una cuadra y media de la familia de Franco Pizarro, que es uno de los chicos que fue asesinado en la comisaría primera. O sea que él ahora está cumpliendo el arresto domiciliario a una cuadra y media de la familia de uno de los asesinados. Una locura. Sí, esto lo que te quiero hacer recalcar es que el ambiental, para algunos casos, sale con fritas y para otros le meten 15.000 palos en la rueda. Sí, sí, me imagino que si algún joven o algún vecino de alguna de las barriadas donde trabajamos y donde bueno, ejercemos nuestra militancia, llega a tener algún problema con la justicia, me imagino que el ambiental saldrá con la misma celeridad que salió para estos policías. No, siguen pedo, Mati, siguen pidiendo durante meses y meses, con todas las condiciones, con toda la firma del socio ambiental, con todo en regla, hasta la pulsera concedida, y no se le concede la posibilidad de concretar esa claro, posibilidad. Claro. Bueno, Ale, entonces la marcha va a tener lugar el día lunes. Salen de una plaza ahí de Pergamino, ¿no? Sí, a las 5:30 de la tarde desde Plaza Merced, que es la plaza, como sería el centro político, porque ahí está la municipalidad. Desde ahí se va a marchar por la peatonal, que justamente nace a un costado de esta plaza, y luego por una avenida principal que se llama Avenida de Mayo, culminando en otra plaza, ¿no? Seguramente va a haber lectura de documentos, y bueno, quizás alguna otra actividad, depende también del estado de ánimo de los familiares, las cuestiones organizativas y otras, ¿no? Que eso también hace que sea flexible en concreto, ¿no? La planificación de esa jornada, de esa actividad. Ale, Dani te saluda. Dentro de un rato se estrena un material, un documental, ¿es verdad? ¿Online? Sí, Raíz Comunicación, un grupo de documentalistas de Rosario, lo va a subir online. Nos viene diciendo que están con mucha dificultad por lo pesado que es el archivo y seguramente no lo pueda procesar online a las 20 horas, sino que posiblemente se postergue más allá de las 22 horas. Pero es un documental que refleja, digamos, con claridad y con una situación muy muy transparente lo acontecido en la comisaría primera y todo lo que rodea a este caso, ¿no? Buenísimo. Bueno, buenísimo. Entonces, más o menos a partir de las 22, igual si no, en los días posteriores también va a estar colgado el material para que se pueda ver. Sí, no sé si ya va a quedar colgado. Perfecto. Va a ser esto la... el lanzamiento, porque sí. No lo vieron ni los familiares, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, Ale, por último, consultarte por la situación de los vecinos que acompañan a la causa y demás. Sabemos que se intentó detener o hubo un problema por las publicaciones que hizo en su Facebook un joven ahí de Pergamino. Sí, hay varias acciones que demuestran que las unidades fiscales funcionan para proteger a la policía y para avalar. Por ejemplo, esa es una de las partes. Un habitante de Pergamino fue procesado por publicar comentarios que, digamos, en contra de la policía, ¿no? Esto sí. Fiscal Fernández, la UFIS número 6. Otras fiscalías cajonean expedientes, la fiscal Alejandra Giotti de la unidad 7 cajonea denuncias de abuso de autoridad y de vejaciones de policías de Pergamino. Y así, bueno, se van sumando lamentablemente un montón. De hecho, este caso develó y destapó un montón de hechos que estaban ocultos y archivados de causas anteriores, donde casualmente los mismos policías se repiten, los mismos nombres. El caso Marcos Verón, donde parece que esta persona, según la fuente policial, se ve arrinconada y se suicida, y después se ve que es una persona que no es diestro sino zurdo, y supuestamente el informe dice que se suicidó con la mano derecha, con un tiro en la cabeza, y un montón de irregularidades que están tapadas por el pacto judicial-policial que existe en esa ciudad, ¿no? Desastre. Desastre. Bueno, Ale, nada, desde aquí mandar toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo para los familiares en esa marcha que va a ser el lunes, vamos a estar difundiendo. Y bueno, no sé si quedó algo más por agregar. Bueno, simplemente ayudar a que se nacionalice la causa, que se sumen a la página de Facebook Justicia por los 7, Justicia por consigno, de multiplicación, los 7. Y bueno, agradecer muchísimo esto que estamos articulando entre todos, porque lamentablemente, aparte de no estar exento nadie, seguimos caminando y bueno, multiplicando la salida colectiva de estas situaciones. Así es, Ale, así es. Un placer para todos nosotros estar caminando con vos y bueno, y poder por medio tuyo estar cerca de estas familias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Nos estamos viendo pronto. Dale, Ale, un abrazo. Hablábamos con Alejandro Cabrera Britos, nuestro compañero, nuestro amigo, está acompañando desde que se inició esta masacre ahí en Pergamino con estos chicos tan detenidos, a las familias. Y bueno, contando estas dos actividades que se van a dar dando en esta semana, una tiene que ver con un nuevo mes, 7 meses, ¿no? Que se cumple, el día lunes va a haber una marcha allí en la ciudad de Pergamino, y en el transcurso de la noche de hoy miércoles, y a partir de la noche de hoy miércoles, va a estar subido, ¿cómo es el nombre del colectivo, chicos? Lo buscamos. Raíz Comunicación desde Abajo, y el documental se llama 7, Masacre de Pergamino. Ahí va, eso a partir de esta noche va a estar colgado en las redes para que lo veamos, lo difundamos, sobre todo compartamos y difundamos, aprovechemos las redes sociales para difundir esta información que cuesta mucho que salga a la luz, y bueno, y es importante y genuino, ¿no? Que otros comunicadores estén poniendo sus conocimientos y sus herramientas al servicio de las luchas, es fundamental, ¿no? Bueno, lo hablábamos recién con Ale, es lo que estamos haciendo aquí en este programa, y es lo que hablamos antes con la hermana de Nicolás Vázquez, con Anaí, de esta necesidad, ¿no? Constantemente, de las familias, de necesitar de estos espacios alternativos para poder contar su verdad, para bueno, poder decir lo que realmente está pasando con estas causas nefastas que, bueno, lamentablemente nos van hermanando en el dolor, pero por suerte nos transforma y nos encuentra en la lucha, ¿no? Sí, estoy justamente, Mati, explorando la página de este colectivo, que se llama Colectivo Raíz. Surge en 2015 con un proyecto que está subido, que se llama Crónicas del Gatillo Fácil, ¿sí? La página está muy piola para que la consulten, ¿sí? Es colectivoraiz.com, se llama,

Seguro, bueno, un año más de lucha para la familia de Andrés, para Mirna, la esposa, y para todas las organizaciones que venimos acompañándola hace un tiempo. Este, como siempre decimos, en principio la causa de Andrés está sostenida por la lucha de los familiares, como todas las causas, como saben ustedes bien. Sí. Pero en lo jurídico específicamente debe ser una de las causas en la justicia penal en la provincia de Buenos Aires y además causa contra policías bonaerenses que más tiempo lleva abierta, porque estamos hablando de un expediente que se inició el 28 de febrero de 1990, la fecha que lo secuestran a Andrés de su casa de Villa Elvira, un grupo operativo de 4 policías bonaerenses de la Brigada de Investigaciones, al mando de Pablo Martín Jerez, pero también con la anuencia y con las órdenes de un comisario, Luis Raúl Ponce, que fue el último condenado en la causa. En principio, en el año 2010, había sido el primer juicio oral, sobre todo porque hubo más casi 2 décadas que los primeros detenidos en la causa, González y Dos Santos, 2 policías de la brigada, estuvieron prófugos, al igual que Ponce, más de 25 años, ¿no? El primer juicio fue en 2010 y se logró una sentencia de prisión perpetua por torturas seguidas de muerte para González y Dos Santos. Y en 31 de marzo de este año tuvimos la segunda sentencia, que fue la condena a reclusión perpetua, es decir, el máximo de la pena, para Luis Raúl Ponce, el comisario que dio las órdenes ese día y que estuvo presente en las torturas. También por el mismo delito, tortura seguida de muerte. Para nosotros esta causa sigue porque hay más responsables, principalmente Pablo Martín Jerez, que era el que comandaba el grupo operativo en un auto de civil, de los que habitualmente usaba y sigue usando el área de investigaciones de la bonaerense, sí. Y que está prófugo desde aquel entonces, ¿no? Jerez era parte de la causa de la misma que condenó a Ponce este año y simplemente no estuvo sentado a juzgar porque está prófugo. Nosotros estamos pidiendo que haya, de parte de la jueza, ahora les comento también lo que pasa con el tema de juzgado que tiene a cargo la instrucción de esta causa, pero estamos pidiendo que haya una política de investigación concreta, de inteligencia, además, para encontrar a este tipo, y que no es una cosa descabellada, porque hasta el año 2009, por lo menos, el tipo tenía una abogada particular y se presentaba escritos con su firma de puño y letra. Lo último que supimos fue de abril, mayo del año 2009, donde el tipo estaba, obviamente, no sabemos el paradero, se desconocía el paradero, pero presentaba firmas en recursos pidiendo, sí, la prescripción de la causa en el año 2009. O sea que no es una cosa tan loca, y además la familia de Andrés ha aportado información en la causa, por ejemplo, que este tipo visitaba o llamaba a su madre para los cumpleaños, para algunas situaciones, y que su madre vive en General Belgrano, él es oriundo de General Belgrano, y además el cuerpo de Andrés, luego de torturarlo hasta la muerte en la sede de la Brigada de Investigaciones de La Plata, lo llevaron y lo enterraron en un campo de General Belgrano, que no es una casualidad, porque el campo pertenecía a Mario Chorizo Rodríguez, el jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, uno de los 12 comisarios de la pesada de la maldita bonaerense de la época de Duhalde, cuando sucedieron estos hechos. Entonces acá hay toda una maquinaria de lo peor de la policía bonaerense que fue responsable de este hecho. Y además hay una causa pendiente también en instrucción, que estamos esperando que se eleve a juicio, contra un grupo de policías, de los cuales algunos murieron, otros fueron sobreseídos, pero quedan 4, por el encubrimiento del crimen de Andrés. Y si bien son penas menores, nos parece que todos son responsables y deben pagar por lo que hicieron, ¿no? Claro, sí, bueno, mira, vos ahora me contás, digo todos nos contás este contexto, ¿no? De la situación de Jerez y de, bueno, de estos datos, ¿no? De la llamada a su madre y más. Yo pensando, digo, cuando la justicia quiere, claramente direcciona los cañones para las víctimas, para las familias de las víctimas, y hace cualquier cosa. Bueno, como en el caso nuestro, durante casi 2 años pinchando nuestros teléfonos, investigando nuestras familias y demás, acá con 6 meses de tareas de hacer una escucha en el teléfono de la madre de Jerez, podrían haber conseguido claramente una ubicación, o por lo menos, si tuvieran ganas de buscarlo, algún indicio de dónde podría estar este policía asesino, ¿no? Seguramente. Esa fue una tarea que no hizo la última jueza de la causa Andrés, al estar tanto tiempo abierta, pasó por distintos jueces, la última fue la titular de juzgado 5 de Garantía de la Plata, Marcela Garmendia, que le llevamos esta información y no movió un solo dedo en la causa para armar un equipo para buscarlo a este tipo. Pero además, el otro día estaba mirando una información que más allá de la fuente, digo, es un informe del izquierdista quebrado Jorge Lanata, ¿no? En su último programa del domingo, estaba haciendo ahí un informe con información que, bueno, última es objetiva. Hay más de 200.000 tipos, por lo menos solamente en la provincia de Buenos Aires, que están prófugos y que no están informados al registro nacional de personas prófugas, claro, ¿no? Mucho menos policía, es decir, que menos del 20% de todos los tipos que están prófugos en causas penales en la provincia de Buenos Aires no están informados el registro al ámbito nacional, donde eso debería registrarse, no solo para una búsqueda, sino para, por ejemplo, un tipo que está prófugo y va y saca en el Ministerio del Interior una causa de que no, una constancia que no tiene antecedentes y anda tranquilamente por la vida sin siquiera la necesidad de cambiarse el apellido, como tuvo que hacer Ponce, el último condenado, para poder seguir viviendo, entre comillas, legalmente. Claro. Entonces, sí, claramente acá no hay voluntad de buscar a estos tipos, pero bueno, no es, nosotros insistimos porque decimos, no es una cosa imposible y encima este cara dura seguiría presentando recursos firmados de puño y de letra en la causa, ¿no? Claro, no, lamentablemente no nos extraña ni nos sorprende, pero bueno, está más en nuestro trabajo o en nuestras luchas, está también tener que estar generando esta información y comunicándola, porque claramente hay una parte importante de la población que has oído sordos o que no quiere leer o que no entiende o que no, bueno, en algún que otro caso puede pasar que no tenga acceso a esta información, pero lamentablemente no nos sorprende. El lunes es un acto a partir de las 11 de la mañana que van a hacer en La Plata. El viernes, mirá, en principio teníamos una audiencia en casación el día 28, que iba a coincidir con el 27 aniversario del asesinato y la desaparición forzada de Andrés. Eso no lo corrieron al mes de octubre, al 12 de octubre, así que decidimos juntar ambas cosas, digamos, el aniversario de los 27 años de Andrés con una actividad en La Plata anterior a los dos meses de la desaparición de Santiago. Entonces, claro, estamos coordinando con la Asamblea por la Aparición con Vida de Santiago de acá en La Plata, que está integrado por distintas organizaciones y compañeros, sobre todo compañeros anarquistas, digamos, porque Santiago era un compañero militante, social, barrial, y también anarquista, acercado a grupos anarquistas de acá de La Plata, a la Biblioteca Julián Polié, así que están distintos compañeros, incluso muchos que lo conocieron en tareas sociales, muy movilizados por el tema, y bueno, vamos a hacer una actividad desde las 11 de la mañana en el centro ahí de la ciudad de La Plata para por un lado, seguir reclamando justicia en el caso de Andrés, haciendo memoria sobre lo que significa el delito de la desaparición forzada de personas, y además trayéndolo a la urgente actualidad, todavía pidiendo la aparición con vida de Santiago, y bueno, haciendo una previa para lo que va a ser la marcha en Capital del domingo, cumpliéndose dos meses, también acompañando a la familia, que ha llamado ya a hacer una movilización unitaria en ese sentido, ¿no? Así es. Bueno, Julio, nada. Rodri. Julio, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, queríamos aprovechar que te tenemos al aire para hablar con vos, para charlar mínimamente lo que sucedió en Catamarca, ¿no? El fallo, el primer juicio por gatillo fácil, donde se condenó solamente a 5 años al policía Omar Vergara. ¿Ustedes están al tanto de esto? Vimos que lo republicaron en su Facebook. Sí, esa información la vi hoy a la mañana y estuve también leyendo algunas cosas respecto a cómo se dio esta causa y qué es lo que pasó en el juicio. Nos hacía acordar mucho respecto al caso de la causa del juicio oral por la causa de Omar Cigarán acá en La Plata. Digamos que si bien en la causa Cigarán el policía salió absuelto amparándose en la legítima defensa y este policía fue condenado con una pena mínima y salió libre, veíamos toda la trama, que era muy parecida, porque en este caso, como en el de Omar, declararon muchos policías del mismo ámbito de revista, que este policía catamarqueño, hasta el jefe de una unidad superior, los peritos forenses, de criminalística, etcétera, etcétera, todos comprobando que el tipo fue autor del homicidio, con el agravante que tiene de que era un funcionario policial en uso del arma reglamentaria, es decir, todo el mundo estaba de acuerdo en que el tipo fue responsable, pero a través de la declaración de los propios integrantes de la institución, cubriéndolo corporativamente, se llegó a esta lógica de que, bueno, pero puede haber sido por un error que se le escapó el tiro, entonces le damos la mínima de la pena. Muestra para nosotros claramente la lógica investigativa de la justicia, que es excesivamente contemplativa cuando se trata de estos tipos, policías, en los cuales siempre, en principio, tratan de separar la responsabilidad individual de sus efectivos de la responsabilidad institucional que tienen cuando cometen este tipo de crímenes, y además, al momento de valorar la prueba y de dar la sentencia y la pena, son completamente contemplativos, cosa que no hacen con la mayoría de las causas penales que conocemos cuando se trata de un ladrón de gallinas o de un simple atentador contra la propiedad privada, ¿no? ¿Te pareciera más que vale el buen nombre de la institución acá o el futuro de un integrante de la fuerza que la vida de un pibe, en este caso de 16 años, como este de Catamarca, que bueno, a la familia no se lo devuelven más, como decía el padre, y esperamos por lo menos una condena ejemplificadora en ese sentido, en un juicio que por primera vez llegaba a un caso de tanta gravedad a la instancia oral, y aún así la justicia nos sigue mostrando de qué lado está, ¿no? Sí. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo, un abrazo fraterno y enorme como siempre, impecable. Che, les agradecemos mucho por estar siempre atento a todas las cuestiones que hacemos, y bueno, seguimos acá en La Plata activando el tema de Santiago. Nos parece que estas últimas novedades en la causa, el cambio de juez, la salida de Otranto y la llegada de estos otros jueces federales de Esquel, no les tiene que servir para ganar tiempo, porque como saben ustedes, ahora va a haber 60 días para que el juez se ponga a tiro. Y lo que no tiene que pasar es que vayan ganando tiempo para esmerilar la causa en el sentido de la responsabilidad de pocos gendarmes y quitarle la verdadera gravedad que tiene esto, que estamos hablando de una desaparición forzada de personas, como lo fue la de Luciano, como la fue la de López, como la fue la de Andrés, y como la es claramente la de Santiago. Así que bueno, seguiremos la lucha y bueno, adelante. Un abrazo, Julio. Un abrazo grande. Hablábamos con Julio de Hijos La Plata, que nos comentaba las actividades que se van a estar dando este viernes, en principio con un nuevo aniversario por la desaparición forzada de Andrés Núñez, y bueno, toda la situación procesal, donde ya están condenados la mayoría de los policías, queda prófugo uno de ellos. Como hablábamos al principio con Anaí Vázquez, la justicia no hace nada para buscar a los prófugos de las fuerzas de inseguridad, y corrieron la audiencia que iba a haber este viernes, deciden hacer el acto igual porque se cumple un nuevo aniversario, y también en conjunto impulsar y propulsar el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que el domingo va a haber una marcha unificada en Plaza de Mayo, y bueno, claramente los compañeros de La Plata van a estar ese día aquí marchando con todas las organizaciones y familias que estaremos acompañando a la familia de Santiago Maldonado. Ya nos vamos a un separador y volvemos para el último bloque y cierre de este nuevo Desde Afuera. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. volvemos con lo que queda de esta nueva emisión de Desde Afuera. Y para el cierre, tenemos una invitada de lujo que está, vino con más lenguas de las de costumbre, ¿no? Lengua karateca es un poroto, ¿no? ¿Qué tal, Mónica, Raquel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un poco tarde vine hoy, ¿eh? Hola, hola a todos los que me escuchan. Hola, Rodri. Hola, Mati. Hola, Dani. Con hermosa, los chicos creemos Natacha. Que vos sabés bien cuál es el horario, pero te haces la sota para venir solo para el cierre, nada más, me parece. Decí que trajo birra, ¿no? Sí. Tengo un changuí, estoy de casera. Birra trajo, como el Baltasar. Aceite de mirra trajo, de mirra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana, Moni? ¿Cómo estuvo mi semana? Bien, reunión. ¿Estuviste en la reunión de balance de la marcha nacional contra el gatillo fácil? ¿No? Con el resto de los familiares aquí de Capital. Sí, estuve ahí, la verdad que el balance y lo que se sacó es muy bueno, muy productivo. Hubo en la marcha mucha más gente, ustedes lo vieron, mucha más gente de la que nosotros pensábamos que iba a estar, los familiares, muchísimos familiares, muchas adhesiones, el balance fue muy bueno, muy positivo, sacando ciertas lenguas viperinas que por ahí dijeron que estaba mal organizado, que esto, pero yo la verdad para mí estuvo todo perfecto y yo como le dije ayer y yo no estuve en la organización, simplemente lo vi de afuera, pero yo le dije a los que organizaron que nada, que eso son cosas que dicen personas que quisieron figurar, pero no pudieron. Son esas típicas cabezas que están para la fotito nada más, y que después con esa fotito postean su muro. Bueno, lamentablemente esta vez no pudieron porque fue todo organizado por los familiares, así que las orgas todas estuvieron atrás, fue solamente familiares y víctimas. Nada, para mí fue muy positivo. Yo lo vi de afuera, le dije así a los que organizaron, unas que otras cosas que por ahí, unas que otras orgas, aparte de eso, de tirar mierda y organizaciones que no voy a decir, o partidos que se comprometieron en poner un escenario. Y después a lo último. Sí, un partido. Sí. Un partido. Yo no voy a decir. No, yo participé de las conversaciones organizadas y acá ya lo dijimos, ¿no? Pero bueno, como nos pasó alguna vez a nosotros, nada. Gente del PO prometió que iba a haber un escenario y faltando 72 horas, ese escenario no estaba. Exacto. Había habido una confusión, una mala comunicación. Lamentablemente, tal vez haya que hablar con los compañeros del PO y armar algún festival para recaudar fondos y mejorarle los teléfonos o comprarle un plan con más gigas, más megas para salió que mejor. Del WhatsApp. Sí, pero yo creo igual, Moni, me parece que vaya esas mezquindades que están siempre y esas celosías, me parece que los genuinos que acá participaron las familias, decidieron las familias, más allá de los quienes pudieron estar más o menos, se hizo todo de manera horizontal, nadie estuvo por encima de nadie, todo se llamó a sorteo, todo se llamó ordenadamente, se le dio lugar a todos los familiares para que hablen, se puso un cupo mínimo de 2 o 3 minutos para hablar y lo respetaron todos, porque la idea era visibilizar la marcha y un poco cada caso, pero bueno, no andar en los discursos largos y que desvíen la atención de contar que las diferentes problemáticas apuntan a un mismo enemigo que es el Estado, que tiene diferentes formas de reprimir. Me parece que eso es lo más importante. Sí, la verdad que sí. Y bueno, chicanearon algo que salió perfecto y bueno, lamentablemente no pudieron lucrar con un escenario pedorro. Quisieron encabezar, no pudieron, pero igual salió todo perfecto. Más allá de eso, bueno, tuve un encuentro para el próximo Encuentro Nacional de la Mujer, que estoy ahí en disputa, voy, no voy. Porque la verdad que te digo, Matías, sin faltar el respeto a los que están oyendo, para mí me parece una reverenda cagada el Encuentro Nacional de la Mujer. Yo puedo ser muy feminista y puedo estar a favor de la mujer sin ir a una marcha, que sabe que me di cuenta que lamentablemente vamos a ir, nos vamos a desgarrar las vestiduras, nos vamos a poner en pelota o no, vamos a gastar plata 3 días y después 20 boludas, vamos a hacer lo que 20 boludas dispusieron ya hace varios tiempos, porque es así. Entonces, seguiré luchando desde acá, puedo seguir luchando, puedo seguir estando al lado de la mujer y puedo seguir teniendo mis ideales intactos sin irme allá a la Conchinchina. Y bueno, el día que se haga acá, y ahí estaré con todas las mujeres y siempre estaré a favor de la mujer. Soy más feminista que nunca, respeto todas las decisiones, pero esta es la mía. Así será. Y bueno, no nos queda más tiempo. Hemos llegado al final de este nuevo Desde Afuera por Radio Zona Libre, el programa Familias y Amigos de Luciano Arruga. Hablábamos con nuestra compañera Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano, para el cierre. Y nada, nos escuchamos y nos oímos la semana que viene, compañeros y compañeras. Hasta el próximo Desde Afuera.